por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy, muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Estamos comenzando el programa número 204 en este 17 de julio. ¿Cómo le va, Mariela? Justo te iba a decir, estoy con Fabián Agosta y ahí sale... Estamos con Fabián Agosta y con Julia Biagioli en FM Los Coigües. Recuerden que estamos en vivo desde las 17 hasta las 19. Si es que les toca un día viernes tener el placer de escuchar este programa. Y si no, como bien dice Fabián, salude a la audiencia, por favor. Deje de estar tan ocupado. Si es que nos está escuchando un día viernes como hoy, hoy sería algo así como 17 de julio. Se habrá dado cuenta seguramente si asomó la cabeza por la ventana que está lloviendo terriblemente aquí en Bariloche. Estamos en la previa de una jornada que puede que se encadene para nieve también. Así están las cosas hoy aquí por esta región. Saludo a quienes nos escuchan en vivo en este día viernes y también a quienes nos van a estar escuchando en alguna de las repeticiones de este 33 de mano a lo largo de la semana. Ya que dijo a quienes nos escuchan en vivo, vamos a saludar a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, que nos están escuchando. Y aquí en este barrio, en Villa Los Coigües, también quienes nos escuchan a través de la FM Los Coigües 105.5. Recuerden que estamos en Facebook como Colectivo Al Margen y en Instagram también como Colectivo Al Margen. Allí pueden encontrar el teléfono de esta radio para cuando estamos en vivo. Y, diferentes noticias y también pueden decirnos lo que piensan. Vamos, empezamos. Empezamos porque si no ya el tiempo vuela. Esta semana transcurrieron dos fechas que se relacionan con colectivos de la diversidad. Recordemos que el 14 de julio fue el Día de Visibilidad No Binaria. Y recientemente, el 15 de julio, se cumplieron 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Quisimos compartir estas dos fechas importantes en este compilado sonoro con distintas voces que vamos a escuchar ahora. Déjense colonizar finalmente por Simone de Beauvoir, que les explicó que el sexo no es destino, el cuerpo no es destino, la naturaleza no es destino, sino que estamos, que somos cultura. Que la propuesta es de pasarles la posta a los jóvenes y a las jóvenes para que se puedan salir realmente de estos corsés biologicistas. A mí lo que me ocurre es que no me puedo autopercibir, ni ubicar, ni... no sé, encorsetar, encasillar dentro del binomio varón o mujer. Yo no sé, siento que no encajo del todo en ninguno. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Monstruo de mi deseo. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar. Ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Me dicen la negra o el negro o le negre. Soy una persona trans no binaria. Esto es, no me identifico ni varón ni mujer. Fui sociabilizada mujer. Cuando nací me inscribieron así. Transcurrí buena parte de mi vida militando desde el lesbianismo y desde el feminismo. Digo, para mí algo interesante en esta capacidad de ir cruzando intereses es que tanto el feminismo como los colectivos LGBT se han mostrado aliados a lo largo de la historia. En esta tercera edición del paro internacional del 8M, Argentina propone que sea un paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Digo, y eso es un horizonte. Eso es un horizonte al mundo, donde seguimos pensando que el feminismo es algo de las mujeres. Bueno, no. Hay un montón de lesbianas que no se identifican mujeres. Tenemos a las compañeras travestis y trans que son parte del movimiento. Tenemos a las masculinidades trans, hemos sido sociabilizados como mujeres y entendemos las opresiones de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de un movimiento transversal, hablamos de esta capacidad, de sumar, de incluir. Solamente el 20% del colectivo trans tiene trabajo en condiciones legales, obra social, jubilación. Sucede que esos cuerpos no llegan a terminar la escuela, por más de que tengamos la identidad de género. Un pibe o una piba que es trans llega al secundario, no se banca el maltrato y la violencia y no lo termina. Entonces mucho menos va a llegar a la universidad, y mucho menos va a llegar a diputados, y mucho menos va a llegar a... Yo igual no sé si quiero que gobernemos el país, ¿no? Pero digo, sí, tengo derecho a ir al registro civil, a decirle, mire señor, a partir de hoy me quiero llamar Raúl, y no hay ningún problema, pero después no tengo derecho a un trabajo, a una vivienda. Guarda con esa trampa de pensar que nos realizamos en esas conquistas legales. Parte de esas políticas es aprender a leer nuestras agendas y hacerlas propias. Y nosotros tenemos que tener otras agendas. Digo, a mí no me basta con la comodidad de llamarme como quiero, hormonizarme, sacarme los pechos y poder abortar. Yo sinceramente quiero a mis compañeras todas con un derecho al laburo, con un derecho a la educación. Quiero ESI en los colegios. Digo, eso es fundamental. Algo tan normalizador como la educación. Si no discutimos ESI, la ESI es anterior a la identidad de género. La ESI que tenemos hoy está trazada en función de la ley de identidad de género que tenemos. Y así todo lo vamos a defender como sea, porque sabemos que es un avance. Pero digo, es un avance que sigue binarizando el género. O sos nene o sos nena. Bueno, empecemos a discutir esas otras realidades porque las infancias trans están entrando a los colegios. Y necesitamos que estén y necesitamos que pasen los 35 años. Hoy les queremos presentar nuestra nueva canción que se llama Los colores son colores y que está inspirada en un video que vimos hace un tiempo atrás donde una mamá con su hijo contaban que habían ido a comprar unos pantalones para él. El niño quería tener unos de color fucsia. Cuando llegaron a la tienda, la vendedora les dijo que para niños no había de ese color, que tenía que ir a la sección de niñas. Entonces el niño reflexionó y dijo... ¿Y por qué si yo soy niño no puedo tener unos de color fucsia? El niño dijo, los colores son colores. Y eso nos motivó para hacer esta canción. Porque no hay colores para niñas ni colores para niños. Los colores son colores, los colores son colores, los colores son colores. Ah, ah. Los colores son colores, los colores son colores, los colores son colores. Ah, ah. A Felipe le gusta el rojo porque el tomate es su fruto favorito. Felipe le gusta el rojo porque el tomate es su fruto favorito. Y a Nicolás, verde limón, como los ojos de su abuela Marisol. Y a Nicolás, verde limón, como los ojos de su abuela Marisol. Los colores son colores, los colores son colores, los colores son colores. Ah. Ah. A Dominga le gusta el café como el helado bañado en chocolate. A Dominga le gusta el café como el helado bañado en chocolate. Y el blanco es para Miguel su preferido como crema de un pastel. Y el blanco es para Miguel su preferido como crema de un pastel. Los colores son colores, los colores son colores, los colores son colores. Sin ninguna distinción. Y todos son para Simón sus favoritos sin ninguna distinción. Azul, morado y rojo, verde y negro también. También naranjo, rosado, violeta, celeste, dorado también. También calipso, amarillo y fucsia, blanco, plateado también. También. Si eres niña o eres niño, da lo mismo tu elección. Los colores son colores, ¡viva la libre expresión! Los colores son colores, los colores son colores, los colores son colores. Ah, ah. Los colores son colores, los colores son colores. Los colores son colores. De mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo Al Margen. Esta nota, para hacerla, nos quedamos aquí por Bariloche y tiene que ver con uno de los barrios que integra nuestra ciudad y una situación particular que se vive en este barrio, porque en estos días y con 400 firmas la Comisión de Tierras del barrio Alunruca, el barrio que se conocía antiguamente como Mochiola, se pronunció a favor del proyecto de ordenanza que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a las 19 hectáreas que componen este barrio, donde actualmente viven alrededor de 600 familias, que en definitiva buscan pagar por este lugar donde tienen ubicadas sus casas, un precio acorde a sus posibilidades económicas. Para esto estamos comunicados con Cecilia Betancourt. Cecilia es referente del barrio, como te decía, el barrio Alunruca. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a la audiencia. Te aviso que estoy acompañada por la vecina Bárbara Saraví, que es una de las... Tal, buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Y qué tal? ¿Cómo me dijo su nombre? Bárbara. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, gracias, bien, todos bien por acá. Bueno, la idea junto a ustedes es contar un poco esta situación particular que se está viviendo. En principio, una alegría esto que está ocurriendo, esta búsqueda de una legalización de los territorios, situación que se repite en muchas zonas de la ciudad de Bariloche. Estábamos leyendo algunos datos en la nota que ha salido publicada en la página del colectivo Al Margen, en almargen.org.ar, que dice que según un censo que hubo reciente de la Universidad de Unaria, de la Universidad de Río Negro, en Bariloche hay más de 3.500 hogares viviendo en barrios con problemas de regularización y acceso a los servicios, y se necesitan al menos 10.000 viviendas nuevas para poder abordar esta problemática local, que es la misma problemática de diferentes lugares del país. La primera pregunta, y como para situar un poco a los oyentes, para situarlos en lugares geográficos, ¿dónde está ubicado este barrio, el Alun Ruca? Bueno, nosotros estamos ubicados en lo que antes se llamaba la zona del Ñereco, ahora es la zona de los San Franciscos. Nosotros limitamos en la calle San Pablo con el San Francisco III. En la parte de arriba llegamos hasta la calle San Pablo, tenemos 121 viviendas. Del otro lado, con el barrio, en la calle Asunción, con el barrio La Habana, que es una toma de una cuadra, y seguidita ahí está la 270. Y en la calle Monteverde, que es, después del depósito de la Anónima, a dos cuadritas más, de ahí empieza nuestro barrio, en la calle San Pablo y Monteverde, hasta Asunción. Así que estamos en la zona este. Como para situar también a nuestros oyentes en esta nota, decir que esto que estamos comentando junto a ustedes ha surgido luego de una presentación del bloque de concejales local del Frente de Todos, y que tiene que ver fundamentalmente con leyes que ya se han trabajado aquí en nuestro país. Por un lado, la Ley Nacional de Integración Sociourbana, que entre uno de sus aspectos prohíbe los desalojos, y por otro lado el relevamiento de barrios populares que se hizo, si mal no recuerdo, el año pasado. La pregunta ahora sería, ¿cómo está ahora el barrio luego de esta encuesta, de este relevamiento que se hizo, y el apoyo de 400 de los 600 hogares a este proyecto de integración urbana del Alun Ruca? Bueno, nosotros estamos con el apoyo y la firma de 480 vecinos que son los que han firmado para hacer este proyecto de ordenanza. Estamos estancados, es decir, nosotros no hemos tenido ningún avance en cuestión de la expropiación de la tierra. Obviamente lo que queremos es que se expropie la tierra para comprarla, no pretendemos que nos la regalen ni nada. Queremos tener acceso a nuestra tierra en forma formal y legal, y pagar nuestra luz y tener todos los servicios que nos corresponden, ¿no? Pero estamos totalmente abandonados en ese aspecto, con muy mala electricidad, no tenemos, el servicio de residuos, las calles muy mal estado, con lagunas muy profundas. Así que, todo lo que se hace desde mi barrio, nuestro barrio, sí, tiene la facilidad o el don de que los vecinos mueven mucho. Sí, mismos. Todos son gente trabajadora, con muchos ánimos y ganas de hacer cosas por el barrio, porque tampoco somos tanta cantidad de familias para poder sacar esto adelante, ¿verdad? Corríjame si me equivoco en alguno de los datos, he tratado de hacer bien los deberes, pero los que tienen en claro la situación concreta son ustedes. El lote total es de 19 hectáreas, ¿no? Así es, 19 hectáreas. Y para 24 manzanas más o menos. Claro, y para que se dé esta expropiación definitiva, que como para bajarlo a quienes no nos movemos por ahí en esta situación cotidianamente, lo que tendría que pasar es que el municipio compre estos terrenos. Se trataría aquí en Bariloche, después tiene que salir una sanción de una ley definitiva y el gobierno municipal recuperaría los costos de la compra a través de lo que ustedes pagarían por la compra de estos terrenos, ¿es así? Claro, la idea es que se venda a precio social, porque actualmente el precio que tiene es elevadísimo, cosa que no podemos pagar. Así que, bueno, la idea es esa, que el señor propietario de este terreno, de este lote, lo baje, es decir, lo cobre menos, porque, bueno, ahora está muy muy muy bonito el barrio, ha crecido mucho, tenemos las calles, todo limpito, todo ordenadito, pero esto siempre tienen que recordar los vecinos de Bariloche que esto era todo... Era un basural, era espinar, ramas, escombros. Y todo eso lo limpiaron los vecinos, los primeros, que Bárbara es una de ellas, que llegó a tomar con todas esas con esas cosas en contra y tener que poner el lomo para lo que hacer lo que hizo del barrio, ¿no? Sí, los cuales ya tenemos las calles ya todas designadas, las calles continúan con las mismas calles que ya estaban los otros barrios, o sea que se ve bien cuáles son las calles, la 1, la 2, la 3... Y así todas las calles que hay sobre, las manzanas que nos corresponden. Estamos conversando con Cecilia y con Bárbara. Ellas son vecinas de Alun Ruca y estamos hablando acerca de este proyecto que se ha presentado desde la Comisión de Tierras del barrio Alun Ruca. Mariela Martínez la saluda. Buenas tardes y las estamos escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarles, ¿hace cuánto tiempo que viven allí? Bárbara está de los 9 hace 9 años. Sí, desde cuando empezó el barrio, al principio, hace 9 años ya que estamos acá. Varios vecinos, algunos fueron cambiando, pero la mayoría somos los que estamos del principio, el cual la tierra sí era un pedazo de tierra con basura y escombros, el cual en su momento la gente venía, se ve que a tirar, bueno, jugaban los chicos también, y se armaron las calles, se designaron las calles, y se armaron todas las manzanas. Son lotes chicos, las manzanas son chicas, el cual cada manzana más o menos tiene 16 familias, y así fue como se conformó el barrio. ¿Cómo se manejan con la cuestión del transporte? No, eso sí, tenemos la línea 60 que pasa por Monteverde, da toda la vuelta por la 270, y después toma la calle Habana. Así que tenemos la línea 60... Es muy mal servicio de la línea, es una de las que anda peores en Bariloche, pero bueno, sí tenemos el servicio. Caminamos dos cuadras o tres y ya estamos en la parada de colectivo. ¿Y en este tiempo cómo ha sido el acceso, si ha sido posible, a algunos servicios? Por ejemplo, ¿cómo hacen con la calefacción? ¿Cómo hacen, sobre todo con la calefacción? Porque ustedes saben que en nuestra localidad es el punto más complejo de poder resolver en muchos barrios todavía. Bueno, no, nosotros acá tenemos calefacción a leña, estuvo a gas. Ahora, hace una semana entregamos el primer metro de leña de plan calor, que entregamos se entrega por el municipio 2 metros al año. Y después tenemos lo que es la garrafa, que lo que más nos salva es la garrafa, que es una por semana que da provincia. Entonces ahí como que nos calefaccionamos un poco más con el tema de la garrafita, digamos, ¿no? Pero sí con eso. Y cada cual, bueno, comprar la leña. Y de esa manera. ¿Ustedes creen que este proyecto, que bueno, seguramente esperemos que salga pronto, que se materialice pronto, les va a traer beneficios de este tipo, de conexiones a diferentes servicios? Creemos que sí. Sí, claro. Porque estamos bordeados de barrios ya constituidos y que el gas pasa alrededor de todo nuestro barrio, como el agua y como la luz. Están todos los servicios... muy cerca, digamos. Claro, hay calles principales. ¿Les han dado algún plazo, algún tiempo? ¿Han hablado de esto con las personas que llevan adelante este proyecto? No, primero tenemos que lograr que nuestros concejales voten el proyecto y salga favorable la ordenanza, bueno, y de ahí en más empezar a ver cómo sigue esto, ¿no? Bien, bien. Esperemos que sea corto y no tengamos que ir a la instancia de provincia y o después nación o cosas así. Esperemos que se corte aquí en el municipio y que sea todo pronto y favorable, ¿no? Para que podamos, incluso por el bien del municipio y del bien nuestro, porque tener nuestros lotes, pagar los impuestos, pagar la luz y ordenar todo, sería también un nuevo... Para ellos también. Un ingreso para el municipio. Sí, es un proyecto entonces beneficioso para múltiples protagonistas de nuestra ciudad. Cecilia y Bárbara, les agradecemos este tiempo y esperamos poder volver a charlar con ustedes. Deseamos que sean por buenas noticias. Sí, sí, sería ideal poder volver a conectarnos para que, bueno, que tengan ideas cómo seguimos, cómo estamos. Pero sí, hace años que estamos acá y los vecinos también merecen una mejor calidad de vida, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Gracias, gracias por esta comunicación. Escuchábamos a Cecilia Bentancur y a Bárbara del barrio Alun Ruca. A través de esta comunicación nos contaba que con 400 firmas la Comisión de Tierras del barrio se pronunció a favor del proyecto de ordenanza para que declara de utilidad pública en esta posibilidad de apropiarse de los terrenos y poder asegurar sus viviendas. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. En la plusvalía, como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado. Con su primera pyme en la escuela, vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Pero hubo algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. escuchábamos en el arranque musical de este programa, Plusvadicción, Las Manos de Filippi, Ana Tijoux y Valentina Cook. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de mano, programa número 204 de este julio. Y como es julio, vamos a contarles acerca de las Nevadas Internacionales de Teatro en Bariloche, que no se van a realizar como se venían realizando durante este mes, sino que se está pensando en una reinventarnos. Y este reinventarnos se llama Conversaciones Nevadas. El festival se proyecta para octubre, sin embargo, de este 2020. Ya vamos a entrar en algunos detalles de cómo será las Nevadas Internacionales de Teatro en octubre. Pero acá, en este mes de julio, se está pensando un ciclo de charlas, de conversaciones nevadas, como se llama, con la intención de la reflexión y el intercambio de ideas. Hay muchos y muchas personas que están formando parte de estas conversaciones nevadas, y este 33 de mano tuvo la posibilidad de charlar con una de ellas, con Lola Torrealba Millar. Ella va a ser protagonista de estas conversaciones nevadas el próximo 27 de julio a las 19. Y esto es importante que les contemos, igual se los vamos a repetir. Van a poder seguirlas, estas conversaciones, a través del Instagram, buscándolo como nevadas.teatrales, o por Facebook, se llaman Nevadas Teatro. Esto va a estar, de todas maneras, con bastante difusión en nuestras redes y también en de las conversaciones nevadas. Agradecemos a Vanessa Nicolini, quien nos ha compartido la información y los contactos para poder charlar, como les contábamos hoy, con Lola Torrealba Millar. Ella es licenciada en artes, actriz, docente y gestora cultural, y entre la variedad de actividades que ha desarrollado como parte del equipo de gestión de la Fulana Teatro, ha sido parte de la ejecución del programa de fortalecimiento a organizaciones culturales, a la Red Interregional de Extensión Santiago OFF. Y ya que estábamos hablando de fortalecimiento a organizaciones culturales, le preguntamos en qué situación se encuentra en su país, porque ella vive en Chile, el fortalecimiento justamente a las organizaciones culturales, y si ella diría que existe una política pública pensada para el sector cultural. Vamos a escucharla. En Chile, desde hace algunos años, aproximadamente 5 años, se desarrollan unos programas desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio para justamente fortalecer organizaciones culturales, que uno en su principio era el Fondo de Intermediación Cultural, donde algunas entidades de interés público funcionaban como intermediadores entre los contenidos artísticos y otras instituciones para generar circulación. Y otro fondo era un fondo justamente para la gestión de estas otras organizaciones culturales, que de alguna manera financiaba su plan de gestión en el periodo de 1 año. Esto ya lleva casi 5 años. La gran dificultad de este tipo de fondos en Chile es que justamente tienen 1 año de duración, y eso evita, o dificulta más bien, que las organizaciones puedan tener continuidad en el tiempo, puedan de verdad proyectarse, tengan la solvencia económica por más de 1 año que les permita trabajar con tranquilidad y levantar fondos privados, y también sostener a los equipos de trabajo, porque finalmente el no poder sostener a los equipos de trabajo por más de 1 año a veces significa que esas personas se van de las organizaciones o no tienen la estabilidad necesaria. Y además significa que año a año esa misma institución gasta gran parte de su tiempo rindiendo y postulando a nuevos fondos para la continuidad del año siguiente. Entonces, esa es la mayor dificultad en relación a los programas de fortalecimiento a otras organizaciones culturales. Tenemos entendido que a partir de la postulación de este año para el 2021 ya se está hablando de una plurianualidad, que ha sido una de las batallas más fuertes que nosotros hemos dado con la Fundación, que significaría poder tener financiamiento en un plazo de más de un año, es decir, de 3 años, lo que ya podría significar un poco más de estabilidad y continuidad a los proyectos de estas instituciones. Sin embargo, nosotros como Fundación, nosotros trabajamos con 2 figuras legales, porque cuando partió este proceso, un poco antes de que partiera este proceso de los proyectos de fortalecimiento de organizaciones culturales, nosotros teníamos una empresa, era una compañía de teatro en el fondo, y esta empresa con fines de lucro era la que empezó a desarrollar estos proyectos. Y nosotros tenemos una antigüedad con ese proyecto de 5 años, que nos permitiría tener el currículum necesario para poder postular a la plurianualidad. Sin embargo, ahora se solicita que esas empresas o esas instituciones a las que puedan optar esta plurianualidad sean sin fines de lucro. Y nosotros nos constituimos como fundación sin fines de lucro hace solo 3 años. Entonces quedaríamos fuera de ese proceso, lo cual es bien terrible para nosotros. Estamos tratando de abogar para que esto se revierta. Todavía estamos a tiempo, pero también estamos en una situación bien particular por todo lo que está pasando, y es muy probable que muchos de los presupuestos que se habían pensado desde el Ministerio para el 2021 se reduzcan bastante. Yo creo que el escenario es bien desalentador y es bien preocupante. Y en relación a una política pública pensada para el sector cultural, yo diría que existe una política pública pensada para los consumidores, que es como se ha planteado lamentablemente el ámbito de la cultura en este país, más que para el sector cultural. Yo creo que eso ha quedado en evidencia estos últimos días con lo que ha pasado con estos planes de emergencia, que son concursables, que logran como sostener la precariedad de muy pocas artistas y que no tienen ninguna visión, ninguna estrategia. Es solo cómo podemos repartir estas pocas migajas a los artistas y lamentablemente hacerlos competir por esas migajas. Yo creo que eso es lo más terrible de este proceso, sobre todo en el último tiempo. Voces al margen. En el marco de las conversaciones nevadas estamos charlando con Lola Torrealba Millar. Ella actualmente es parte de la banda musical de divulgación histórica y fusión latinoamericana Alameda Memoria, dirigida por Felipe Sandoval. Entonces, nos pareció muy interesante que nos pudiera contar cuál es la propuesta de la banda musical de divulgación histórica y, sobre todo, qué historias cuentan los 2 últimos discos que han logrado producir. Alameda Memoria, que es esta banda musical de la que formo parte desde el año 2016, es una propuesta musical de raíz folclórica. De raíz folclórica y docta, porque mezcla varios instrumentos, efectivamente raíz folclórica y otras, y cuerdas frotadas, por ejemplo, que tienen mucho más que ver con la música docta. Esta propuesta musical es una invitación que me llega desde un compositor chileno e investigador de la música, que es Felipe Sandoval. Felipe me invita a participar como actriz de este proceso en la creación de una obra que es la cantata por Clotario Blest, que es una obra que enaltece la figura de Clotario Blest, dirigente sindical, que es el fundador de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de la ANEF, que es una figura importantísima a nivel nacional e internacional relacionada con los derechos de los trabajadores. Clotario Blest vivió casi 100 años, entonces, de alguna manera, cuando nace el proyecto de la cantata por Clotario Blest, la idea era enaltecer la figura de Clotario para también hablar un poco de la historia del país y de cómo, de alguna forma, los derechos de los trabajadores han sido vulnerados y pisoteados durante la historia hasta la actualidad. Y cómo la figura de Clotario, que era una figura muy particular, porque era un dirigente sindical que nunca estuvo relacionado con ningún partido político. De hecho, la base de su pensamiento tenía que ver justamente con eso, con no participar, no ser político partidista, sino que mantenerse como si su único partido fuese efectivamente la clase trabajadora. Rodrigo Blest murió el año 91, justo en el retorno a la democracia, solo, una iglesia franciscana, y siempre se mantuvo muy, tuvo también una lucha muy fuerte en relación a los derechos humanos durante los 70 y los 80 en nuestro país, ayudando a muchísimos presos políticos y convocando abogados para poder luchar por sus derechos como presos también. Y bueno, luego de la creación de esta cantata por Clotario Blest, este grupo logra afianzarse teniendo unas composiciones musicales maravillosas en esa obra, y se empieza a componer una segunda obra, que es la que actualmente estamos tratando de movilizar mucho, que es Menéndez, auge y caída del rey de la Patagonia, que es compuesta por Víctor González, y las letras son de Felipe Sandoval, y que justamente ya no hablar de un personaje para enaltecerlo, sino todo lo contrario. Estamos hablando de José Menéndez, un estanciero patagónico español que llega a Punta Arenas y que de manera no muy correcta logra hacerse de muchísimas tierras, más que muchísimas personas en esa época, usando muchas estrategias al borde de la ley, cosa que también sigue pasando hasta el día de hoy. Y Menéndez es uno de los más grandes responsables del genocidio Selknam. Entonces esta obra lo que hace justamente es contar quién fue este personaje y cuál fue su responsabilidad en ese genocidio. De alguna manera, el trabajo que nosotros hacemos con Alameda Memoria es hacer esta divulgación histórica de estos procesos históricos que son muy relevantes para la historia nacional y para la historia de Latinoamérica también. Bueno, y mi rol dentro de ese proceso como actriz y no como música, es justamente la de hacer los relatos de estas piezas musicales, que son el género de cantata, que es un género barroco y que en Latinoamérica y en Chile principalmente durante el año 70 se hizo muy fuerte, que era la cantata popular, y que es justamente ir mezclando canciones con relatos, y es una pieza completa, digamos, no son canciones individuales, sino que es una pieza completa que hace que se cuente una historia durante todo el disco o la presentación. Todas nuestras obras, las dos obras, Cantata por Clotario Blest y Menéndez, auge y caída del rey de la Patagonia, están en plataformas digitales de streaming, en YouTube, en Deezer, en Apple Music y en Spotify, y se pueden escuchar, y también hay algunos videos en YouTube que se pueden ver para ver las presentaciones en vivo. Voces al margen. Estamos charlando con Lola Torrealba Millar, y ella, como parte del directorio de la Fundación Santiago Off, ha realizado visitas a diversas plataformas de artes escénicas como apoyo a la difusión e internacionalización de las artes escénicas chilenas en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Y antes de finalizar nuestra charla, le preguntamos cuál es su relación con el teatro, porque además de muchas cosas hace teatro. Y queremos contarte que Lola va a participar de las Conversaciones Nevadas, recordarte que va a estar el 27 de julio a las 19 por Instagram en nevadas.teatrales y por Facebook Nevadas Teatro. Vamos a escuchar la última parte de nuestra conversación con Lola Torrealba Millar, en la que nos cuenta cuál es su relación actual con el teatro. Bueno, mi relación con el teatro ha sido bien interrumpida el último tiempo. Yo estudié teatro en la Universidad de Chile, me dediqué durante bastantes años a actuar en una compañía estable con quien habíamos sido compañeros de escuela y nos presentamos a varios festivales en Chile y en el extranjero. El año 2013 yo fui mamá y también coincidió con que empecé a estudiar gestión cultural, entonces mi relación con el teatro y con las obras se distanció bastante. Se empezó a generar un trabajo en mí, en relación al teatro, que tenía que ver muchísimo más con la docencia. Me empecé a dedicar fuertemente, por un lado, a la gestión cultural y a la gestión de proyectos relacionados con artes escénicas y el teatro ahí también, pero por sobre todo me empecé a dedicar a la docencia de teatro relacionada con el trabajo de la voz, el área vocal. Empecé a entrenar actores en formación, sobre todo en el trabajo que tenía que ver en la relación con el cuerpo y la voz. Durante 10 años estuve haciendo clase. Y principalmente lo que a mí me interesaba como trabajar en el teatro era la vinculación emotiva entre personas. Esa era mi función y mi trabajo como docente. Esa era mi función y trabajo mientras ejercí como actriz. Y esa es mi función y mi trabajo cuando ejerzo como actriz también en Alameda Memoria, que finalmente logró aunar tres áreas que a mí me fascinaban y me volvían loca desde muy muy chica, que tenía que ver por un lado teatro y la actuación, por otro lado la música y por otro lado la historia. Yo estudié, antes de entrar a estudiar teatro, estudiar historia, pedagogía en historia, entonces yo a través de la media memoria puedo actuar, puedo cantar y además hacer divulgación histórica de temáticas que a mí me interesan, hacer política a través del arte, que es otro tema que me parece fundamental, y además a través de la voz en el trabajo con los relatos. Entonces si a mí me preguntaran cuál es mi visión sobre el teatro, tiene que ver justamente con que el teatro es presentar a través de mi cuerpo y mi voz y en el contacto con otras personas una visión política, a veces más amorosa, a veces un poco más fuerte y violenta, pero es manifestarme como ser humano frente a otro dentro de un contexto. Y finalmente eso es lo que yo estoy haciendo hoy como actriz dentro de una banda musical, aunque suene un poco extraño, pero ahí está mi teatralidad hoy. Cuenta ovejas, rey Menéndez, cuenta ovejas al final, solo así calmas tu insomnio en el lecho funeral. De abril de 1918 falleció José Menéndez, falleció tocando fondo. Celebérrimo hacendado de un terruño hizo un imperio y en los bordes de su reino un extenso cementerio. Luego de una larga vida de expansión y desarrollo, pereció frente a su estirpe, marginado, canceroso. Muchos vivos despidieron a este célebre mortal. Fue en su enorme mausoleo un masivo funeral. Mas la muerte es el cabildo en el que han de congregarse tanto pobres como ricos más allá de tierra y carne. Muchos muertos esperaban impacientes el momento de encontrarse con Menéndez cuando abandonara el cuerpo. ¡Genocida miserable!, le gritaron con desprecio, una grácil bienvenida sin respeto ni silencio. ¡Genocida miserable! ¿Tiene algo de verdad lo que exclaman estos muertos en la negra eternidad? Genocida miserable, pues hemos de averiguar remontando hacia el origen de esta historia singular. Cuenta ovejas, rey Menéndez, cuenta ovejas al final, solo si calmas tu sueño en el lecho funeral. Solo así calmas tu insomnio en el lecho funeral. funeral. Y escuchábamos a Alameda Memoria, el tema se llama Cuenta Ovejas, Rey Menéndez, del disco Menéndez, Auge y Caída del Rey de la Patagonia. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano, el programa del colectivo Al Margen. Queremos recordarles que se cumplieron 4 años de la muerte, desaparición, asesinato de Lucas Muñoz. Él tenía 29 años, era oriundo de Ramos Mejía. Ramos Mexía es una localidad ubicada sobre la Ruta 23 en el interior de la provincia de Río Negro, a casi 400 kilómetros de Viedma y también un poquito más de 400 kilómetros de Bariloche, de nuestra localidad, siempre hablando por la Ruta 23. La muerte de Lucas ocurrió en julio de 2016. Él estuvo 27 días desaparecido. Trabajaba en la comisaría 42, la que está ubicada en el barrio 2 de Abril, aquí en Bariloche. Según las pericias, lo que conocemos de estas pericias, es que fue asesinado entre el mediodía del domingo 7 de agosto y el mediodía del 8 de agosto de 2016. Existe actualmente una causa penal y una demanda civil por daños y perjuicios que inició la familia contra el Estado rionegrino. Nosotros dialogamos con Javier Muñoz. Él vive actualmente en Viedma. Sus padres, su padre y su madre aún viven en Ramos Mexía, en el interior, como les decíamos, de la provincia de Río Negro. Dialogamos con Javier Muñoz en este caso referido a la causa penal. Sí, en este ya estamos transitando el cuarto año. Ha tenido muchos tropiezos la investigación. Ya desde un principio nomás se llevó mal y en el transcurso del tiempo hubieron varios errores. Y ahora en la actualidad, si bien está muy muy parada la investigación por el hecho de que se disolvió el equipo donde llevaba a cabo la investigación, que era la policía de PCA, por cuestiones de infraestructura y por personal. No había mucho personal allá, así que se tuvo que disolver la brigada. Eso hizo que la investigación se parara de alguna manera. Ahora este año se volvió a armar y volvió el jefe, el que estaba anteriormente cuando se inició la investigación. Así que retomaron con lo que ya tenían y con lo poco que hay, ahora no hay mayores indicios. De alguna manera se puede decir que está parada la investigación porque no hay datos relevantes que puedan llegar a esclarecer lo que pudo haber pasado o tener algún indicio en un camino como para poder seguir un hilo de investigación. Faltaban hacer algunas pericias como de huellas, de pelo. ¿Eso se pudo hacer? Sí, eso también estaba pendiente por el hecho de que las cosas, al llevarla a cabo la investigación, la que sea, se mandaba todo a Buenos Aires o a algún laboratorio en alguna otra provincia, dependiendo el grado de complejidad con el cual tendrían que trabajar. Y eso lo que generaba era un costo por el hecho de que se tenía que trasladar y hacer el tipo de pericia. Todavía quedaron pendientes algunas pericias de huellas o elementos que se fueron que han sido sustraídos en distintos lugares. Todavía falta el resultado y los que se obtuvo fueron negativos, no dieron con lo que uno por ahí esperaba. Por eso que hubieron muchas falencias en el medio que hizo que estuviéramos hoy en este momento todavía sin saber qué es lo que pudo haber pasado. La abogada es la que inicialmente teníamos en su momento con la doctora Chueri. Ella se mantiene en la investigación, o sea, es parte de la causa desde el comienzo y es la que hasta ahora todavía lleva toda la investigación. Más allá de que por ahí no han habido datos concretos, es ella la que está por el hecho de que nosotros, yo por ejemplo, estoy en Viedma, mi familia, mi mamá, mi papá están en Ramos Mexía. Que en Bariloche no tenemos a nadie, así que ella es la referente en cuanto a lo que es el nexo que hace entre la fiscalía y la causa. Pero a lo que te referías por ahí sí es lento el hecho de sabemos, más o menos uno sabe que lleva tiempo. Más por los antecedentes que tiene la provincia y uno es realista, sabiendo que donde se sospecha que hay policías involucrados, pasa esta, ¿no? Después de 4 años no sabemos qué es lo que pasó con Luke. La ayuda no la hemos recibido por parte de ninguna institución. Solamente están principalmente familiares y amigos que siempre contamos con el apoyo de ellos. Personal de la universidad, tanto de Viedma como de Ríos de Bariloche. Profesores que estuvieron en su momento siendo titulares de cátedra de algunas materias de Lucas. Después, por parte de la institución policial, es más, el ministro actual, que en su momento lo era y lo sigue siendo, Pérez Esteban, en ningún momento nos recibió a las familias como para, no sé, al menos darnos una mínima explicación, siendo él el jefe de la policía. Nunca nos brindó una audiencia como para que podamos tener una charla. El que por ahí sí ha tenido algún tipo más de acercamiento con la familia es en su momento que era vicegobernador Pedro Pesac, pero después recursos humanos, el tema de los recursos humanos o los derechos humanos nunca se presentaron, ni siquiera cuando estábamos haciendo las marchas en Bariloche. Hubieron muchas ausencias en su momento y lo sigue habiendo ahora. La familia se sintió abandonada y lo sigue siendo. Seguimos sintiendo porque ya van 4 años y el hecho de que no tengamos respuesta de ninguna clase, de ningún organismo o de institución, en este caso más precisamente de la policía, habla de que hay un abandono total por parte de Lucas, lo que fue y lo que generó, y la familia por lo que está esperando una respuesta. Desde ya nosotros siempre el agradecimiento hacia los medios porque, como bien dice usted, es una manera de manifestarse y que esto siga latente, ¿no? Siga vigente y que no se olviden de que lo que pasó con Lucas fue un secuestro y asesinato. Y asesinaron a un efectivo de la policía, no a cualquier persona. Y eso habla de las irregularidades que hay dentro de la institución policial y lo que pasó con Lucas. Voces al margen. Bueno, y tristemente queremos utilizar también este momento del programa para relacionar determinadas noticias que no queremos dejar pasar de largo. Por un lado, nos sumamos al reclamo de la familia de Facundo Astudillo Castro por una pronta aparición con vida de Facundo, el joven que fue visto cuando era ingresado un móvil policial y no se supo nunca más, por lo menos hasta el día de hoy, que ha pasado con él, y también por el pronto esclarecimiento del asesinato de Lucas Nahuel Verón, un pibe de 18 años que fue víctima de gatillo fácil en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y otro caso más en la ciudad de Chascomús, también en la provincia de Buenos Aires, que donde en una comisaría murió Raúl Dávila, que estaba detenido, se incendió el calabozo donde estaba detenido por resistencia a la autoridad. Y por hablar de algunos datos que tienen que ver con esta locura que estamos viviendo, según la Comisión Provincial por la Memoria, en el mes de junio la policía bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría varones, jóvenes y pobres, y la cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel. Para ver datos que tienen que ver con esto que estamos contando, fíjate en la página comisionporlamemoria.org. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Piombi. Soy barilochense, en este momento me dedico y vivo de la música, particularmente me dedico a la guitarra, que es mi instrumento, mi pasión, así como cantar también lo es. Tengo composiciones propias, por un lado instrumentales, por otro lado también cantadas, que son una fusión de diferentes géneros, estilos, los cuales fui mamando también a lo largo del tiempo. Bueno, aquí les dejo una canción de mi autoría, que se llama Caminos del Viento, es una canción instrumental y forma parte de un disco

comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Programa 204 de 33 de mano y empezamos nuestra segunda parte, nuestra segunda hora, y vamos a saludar y agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana, empezando por hoy mismo, porque nos van a poder escuchar en Radio Nacional por AM 590 y por FM 95.5 los viernes a las 21 horas. Y ya me deja meter un bocado. Luego de hacer nuestra locución del 33 de mano, se retiró Héctor Larrea de la conducción programa diario. No sé si tendrá algo que ver, pero cerca del centenario de la radio en la Argentina, la verdad, una verdadera lástima que el señor Héctor Larrea se haya retirado de la conducción de su programa. Por lo menos eso ha anunciado. ¿Cómo nos da estas noticias al aire así sin previo aviso? Sí, sí. Saludamos también a FM Los Coihues, por supuesto, y agradecemos por este espacio los viernes de 17 a 19 y a la audiencia de FM La Negra en el Bolsón, que nos está escuchando también en este momento. Y en el caso de La Negra, déjeme saludar a los compañeros de la agrupación Rojinegra, que son quienes nos proveen, por lo menos en esta radio y a todas las radios de la red Enfoques, proveen del servicio de streaming, ¿no? Así que gracias a ellos nos pueden estar escuchando vía internet. Así es, a través de FM Los Coihues, Red Enfoques, nos pueden escuchar por internet. Siguiendo aquí en Bariloche, vamos a agradecer a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9 y a radiospica.com.ar. Yéndonos para la región nuevamente, saludamos a FM Alas en el Bolsón, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón en el Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la FM 103.9, a FM Petú Mogueleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3, y aprovecho a contarles que en minutos nomás vamos a estar hablando con integrantes de FM Sudaca. Quiero mandar un saludo especial también, y me imagino que se suman a quienes nos están escuchando en vivo. Saludos a Paola desde Las Victorias, que ha mandado varios mensajes. Salúdenme, que estoy escuchando. Muy bien, Paola, muy bien. Así que firme. Le mandamos saludos. Saludamos a FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7, y como dijimos, a la audiencia de FM La Negra. Vamos a conocer un poquito más hoy de FM La Arriera, la FM 104.7 de Chosmalal. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. La Arriera, Chosmalal, FM 104.7. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Costa, de la radio FM La Arriera. Como su nombre lo indica, la radio surge para expresar las necesidades y los padecimientos de la comunidad, y más concretamente de la población campesina de Chosmalal y del norte neuquino. Y aquí tenemos una fuerte conexión con la ruralidad, con lo campesino. También para remarcar el rol de la mujer campesina, estamos en el dial 104.

creando la unidad en lo múltiple, si realmente crees que tu nación te representa. A veces, en medio de un partido, puedo ver a mi madre sacudiendo una alfombra en un patio de tierra. Me acuerdo claramente de eso. Un sombrero de ala corta, una escalera y un desván, tabaco de mascar. También veo cajones con repollos, remolachas, tubérculos. Sobre un mantel increíblemente blanco, crema de manteca y masas rociadas con azúcar, limonada fresca. Mi madre llevándome al circo, acrobacias y animales fantásticos, desfiles, banderas ondulándose al viento. Quiero que pienses en toda la gente encerrada a la espera de una condena, en instrumentos de tortura exhibidos con vergüenza en algún museo, en una marea roja, sí, una marea de color rojo, una ciudad sitiada y gente que come gente, supervivencia de manual. El mundo es un sueño increíble y en algún momento todo cobra sentido. Mírame a los ojos. Soy Lev Ivanovich Yasin. Espero que sepas lo que estás haciendo. Pasión de multitudes. Hoja número 109. Poemas de Sebastián González y dibujos de Camilena Gil. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Treinta y tres de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos con nuestro programa 204 y con esta pregunta que nos hacíamos en este mismo lugar. Queremos compartir un pedacito de una entrevista que ha realizado nuestro compañero Pablo Bassi del equipo de comunicación popular de Almargen. Y decíamos, ¿es viable el ingreso universal después de la pandemia? Pablo entrevistó a Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Vamos a escuchar entonces un fragmento de esta entrevista. La idea de incondicionalidad justamente lo que busca es construirlo como una cuestión de derecho e igualar, porque hoy lo que se dice es, está mal darle ingresos, transferencias monetarias a las personas sin pedirle nada a cambio. O sea, la propuesta del ingreso ciudadano a mí particularmente me resulta atractiva, entre otras cosas, porque discute la meritocracia. La meritocracia, a mí me parece que en sociedades muy desiguales es muy hipócrita. Y, por ejemplo, acá se dice el argumento así como más fascista, ¿no? ¿Para qué voy a pagar mis impuestos para que le den el dinero a estos vagos que me cortan la calle? Un argumento muy fácilmente escuchable en nuestra sociedad. La falacia de ese argumento es que vos no le estás dando también a los otros. Muchas de las personas que hoy tienen altos ingresos se educaron en la educación en la universidad pública. Muchas de las personas que hoy tienen altos ingresos desgraban en su declaración impositiva, tienen créditos fiscales en su declaración impositiva del impuesto a las ganancias, por ejemplo, tienen una desgrabación por hijo. Entonces, no es cierto que vos no le estás dando a los demás. Los mecanismos son diferentes. En el caso de los ingresos monetarios, cuya base de titularidad son los niños y las niñas, los adolescentes. Si yo soy una persona pobre o de bajos ingresos, si tengo hijos, puedo recibir la asignación universal por hijo. Pero a cambio de recibirla, tengo que garantizar que mis hijos van a la escuela y que se hacen sus controles de salud y vacunación. Ahora, si yo tengo un ingreso más alto, no percibo la asignación universal por hijo, pero pago impuesto a las ganancias, me desgrabo un monto por mis hijos. Y a cambio de eso no me piden nada, a mí no me exigen que mis hijos estudien para yo hacerme esa desgrabación. Pero también me parece que la figura de la condicionalidad es una figura muy clasista que le exige corresponsabilidades a los pobres y no se las exige a los ricos. Y en ese sentido a mí me parece que la incondicionalidad es una batalla contra la meritocracia, que en sociedades muy desiguales es imprescindible justamente para desarmar esos nodos de reproducción de desigualdad y para garantizar el derecho a la ciudadanía, el derecho a la... ¿Es el momento para avanzar hacia un ingreso universal, de proponerlo, de que se apruebe por el Congreso? Yo vengo enfatizando con la propuesta del ingreso ciudadano desde que esta discusión llegó a la Argentina a fines de los 90. Y soy partidaria de la propuesta, con lo cual cualquier momento me parecería bien para que la propuesta comience a pensarse e implementarse. También me parece que una situación como la que estamos viviendo pone muy en evidencia que si existía, porque una de las virtudes principales que desde mi punto de vista tiene el ingreso ciudadano es que actúa muy preventivamente. Esa es otra gran diferencia con las políticas condicionadas. Vos con la política condicionada tenés que demostrar que no tenés ingresos para que te lo den. Y mientras tanto vos fuiste pobre, no pudiste comer, te desnutriste, etcétera, te enfermaste. Un ingreso ciudadano que no exige una condicionalidad actúa preventivamente. Vos tenés el ingreso antes de necesitarlo. Te alimentas, te nutrís, estudias. Me parece que lo que está sucediendo hoy demuestra lo bueno que sería tener un ingreso ciudadano. Porque si hubiese existido el ingreso ciudadano, no hubiesen sido necesarias en principio todas las medidas que el gobierno ha tenido que tomar, con todas las insuficiencias, debilidades y contradicciones que tienen, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, el bono extra en la UH, en las pensiones básicas, etcétera. Entonces, lo que me parece propicio de la situación es cómo pone en evidencia lo bueno que sería un ingreso ciudadano. Luego, me incomoda un poco pensar al ingreso ciudadano como una política de emergencia. Justamente me parece que eso entra un poco en disputa con la esencia del ingreso ciudadano, como yo lo entiendo, que es justamente desde un principio de derecho. No tenemos que poner esto porque hay una pandemia y porque la gente se está muriendo de hambre. Tenemos que pensar en esta política como un derecho a la existencia. Y que si existiese, sería una red de contención muy útil en situaciones de emergencia como esta. Más allá de este reparo, bienvenido sea si se puede discutir. Lo que sí me parece que hay que estar muy alertas es a qué versión de la propuesta se discute, ¿no? Porque yo te comenté cuál es, desde mi punto de vista, la versión más pura del ingreso ciudadano. Después hay miles de tergiversaciones. Entonces a mí me parece importante que en la emergencia no se pierda de vista eso. Empiezan a pensarse esquemas de ingreso ciudadano parciales, grupos de población, o ingresos ciudadanos de montos monetarios muy bajos. Que, bueno, después tenés toda una discusión de cómo se financia y demás. Para mí, si le cobrás a los ricos, podés financiar el ingreso ciudadano y muchas cosas más. Trabajar sobre los flujos financieros ilícitos. O sea, en un mundo donde el 1% de la población tiene tanta riqueza como la mitad de la población, no hay dudas de que el ingreso ciudadano global se puede financiar. El tema es generar las relaciones de poder para sacarle a los ricos y distribuirle a todos, ¿no? 33 de mano. Las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Y es una muy buena noticia contarles el nombramiento de Eliana Navarro al frente del Fondo Editorial Rionegrino. Esta noticia seguramente nos va a traer un impulso renovador para la difusión, la promoción y la producción de la literatura rionegrina. Vamos a escuchar también un fragmento de la entrevista que realizó Violeta Moraga a Eliana Navarro al frente del el FER, el Fondo Editorial Rionegrino. Tanto esta nota completa como la que escuchábamos recién la pueden encontrar en el sitio web de Almargen, almargen.org.ar. Me celebro que la provincia haya arbitrado en este momento tan dificultoso la posibilidad de consumar este concurso, ¿no? Digamos, yo me presenté al concurso, creo que fue en enero o febrero de este año, con un proyecto de gestión para 4 años, que esta ley de creación del SNER y todo, entre otras cosas, con las diversas modificaciones que fue sufriendo a lo largo de su historia, se llegó a esta instancia de que el director se elige por concurso. Entonces, eso también de alguna manera te legitima en el lugar. Uno tiene que atravesar estas instancias con un jurado y demás y accedes al cargo. Yo presenté la carpeta, el proyecto, ya te digo, a principio de año, y después defendí el proyecto, mira, si no me equivoco, fue el 12 de marzo. Colectivo Avierna, defendí mi proyecto y me volví. Listo. Pandemia, cuarentena, nada más, supe nada, ¿viste? Con lo cual, por un lado, me quedé sin saber ni siquiera si cómo me había ido, porque no llegué a tener el acta del dictamen ni nada. Pero además también teniendo en cuenta esto, ¿viste? Como que el mundo cambió. Entonces, como que llegar a esa instancia de bueno, que me hayan llamado y con la noticia y bueno, y que la gobernadora haya firmado el decreto de mi nombramiento y todo, me parece como sumamente importante. Está la urgencia, pero también está esta otra necesidad, uh-huh, que es cultural y que es también parte de nuestro desarrollo y que es necesario, ¿no? Bueno, a mí me toca la literatura, pero vale para cualquier otro tipo de desarrollo cultural. Todo cambió y eso, bueno, eso también me hizo pensar un montón de cosas respecto de mi proyecto original. En estos 3 o 4 meses que llevamos de cuarentena, donde nos tuvimos que replantear de todas nuestras pautas de vida, digamos, ¿no? Los hábitos que teníamos, la forma de relacionarnos, el vínculo con los espacios, con la gente, con la comunicación, los tiempos, o sea, hay muchas dimensiones de la misma cosa. Medio como que, bueno, o sea, está bien, mi proyecto, yo tengo mucho deseo de llevarlo a cabo, pero bueno, es como que estamos atravesados por una realidad que no, a mí me hizo repensar varios aspectos de este proyecto original, ¿no? Es necesario que circule la palabra escrita de los escritores rionegrinos de otra manera, de otras maneras posibles, y bueno, en ese sentido, si bien ya había una pata muy grande que tenía que ver con la digitalización de los contenidos y demás, me parece que es fundamental reforzar toda esa parte, ¿no? En este contexto. Después las otras dos grandes patas, o sea, una es la difusión, como te digo, para mí están vinculadas y son se interrelacionan, y las tres, una depende de la otra y se retroalimentan, ¿no? Que es la difusión, la producción del contenido y la promoción de la literatura. Y en esa promoción yo veo proyectos de formación, de estímulo, de desarrollo de la actividad, oficio del escritor. Y obviamente muy linkeado con eso, la promoción de la lectura. Me parece que es una entidad, el Fondo Editorial Rionegrino, que produce literatura y, o sea, y promueve, ¿no? Esto, porque no es que la produce y escribimos nosotros, sino que ayuda y que promueve la escritura y el desarrollo de la edición de un montón de escritores rionegrinos, pero me parece muy importante anclar en esos contenidos y vincularlos con la comunidad, ¿no? Esos contenidos sean leídos, como sean, el formato que sea, pero que sean leídos y apropiados. Así que bueno, y en términos de forma también, porque me parece importante promover cualquier tipo de posibilidad de formación en términos de literatura creativa, que es muy importante, vincular a los escritores que recién están empezando con los que ya tienen un camino recorrido, eso, ¿no? Como que encuentren sus propios caminos, promover ese desarrollo a través de becas y demás. Tres patas de esta misma, de este mismo proyecto que se conectan y se retroalimentan. Sin una, la otra no funciona y viceversa, ¿no? Es como, me parece que siempre, yo lo digo, ¿no? Como que la cultura trasciende, nos precede como a nosotros como Estado, como instituciones, ¿no? Cuando el Estado no esté, va a seguir estando la cultura, los escritores y los libros, ¿no? Para mí es un desafío enorme y está buenísimo, yo lo asumo así, ¿no? Como una responsabilidad del Estado en eso, ¿no? Producir políticas que estimulen, desarrollen y promuevan todas nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Me llamo Esteban Bujo. Tengo 22 años y vivo en San Carlos de Bariloche, una pequeña ciudad turística al pie de los Andes, en la provincia argentina de Río Negro. Además de conducir un programa de radio en la emisora local, trabajo en un periódico regional como crítico musical. Pero esta es una historia aparte. No sé cómo inicié esta investigación. Tal vez por interés periodístico, por conocer más a mi gente, a mi ciudad. ¿Qué pasó con el estudiante Juan Germán en la noche del 16 de julio de 1977? ¿A qué ocurrió? De aquí se llevaron al estudiante Juan Germán. de aquí desapareció para siempre. ¿Por qué me interesa en saber qué hicieron con él? Todos me dijeron, es un tema tabú, no te metas, puede resultarte peligroso. Uno nunca sabe. El único desaparecido de mi ciudad. Uno de 30.000 durante la dictadura de los generales. Juan Marcos Germán, estudiante de Derecho, 22 años. El tema se llama Juan, dedicado a Juan Marcos Germán, detenido, desaparecido, vecino de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Este tema lo escribí después de ver el documental de Carlos Echeverría. Ni bien llegué a San Carlos de Bariloche, vi el documental, vi la película y bueno, agarré la guitarra. Primero fue un blues y hoy se ha convertido en un candombe. Lo importante es que no deje de sonar y lo importante es que no olvidemos lo que pasó. Estilo que sea el estilo. Un agradecido de poder tocar con una cuerda de candombe, de poder acompañar a una cuerda de candombe, porque no todos los días se da, así que un aplauso para estos chicos que van a poner lo mejor de sí para que esto suene a candombe. Y tres de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Y esto que escuchábamos fue grabado en la Biblioteca Popular Carilafken, aquí en Villa Los Coibes, cuando se podían hacer, ¿se acuerda usted, Mariela, cuando se podían hacer eventos donde uno podía estar cerca de otra persona disfrutando un evento público? Moviendo bueno, las cachas. Ahí el señor Mario Cotto hacía este recordatorio porque un día 16 de julio, pero del año 1977, fue secuestrado aquí en la ciudad de Bariloche Juan Marcos Germán. y cuestiones que tienen que ver, vio, en este momento uno tiene más tiempo para escuchar otros medios, para nutrirse de información, y hemos escuchado una nota en otro medio, y la idea de lo que vamos a escuchar a continuación de mi presentación tiene que ver con difundir este tipo de medios que han surgido en nuestro país. Estamos hablando de la plataforma Teilu, una plataforma que presenta contenidos audiovisuales con una particularidad: son contenidos que están realizados especialmente para que los disfruten de manera integral personas ciegas o sordas. Estuvimos charlando con el referente de la plataforma Teilu, pero como ellos bien dicen en alguno de sus comunicados, el objetivo de esta difusión es que si conoces a alguna persona ciega o sorda, contactalos con esta plataforma gratuita Teilu para que disfruten contenidos audiovisuales. Mi nombre es Maximiliano Pinela, fundador de Teilu y actual director también de la plataforma. Teilu surge hace aproximadamente 9 años en la universidad. Comenzamos a trabajar un proyecto de investigación sobre cómo se vinculan las personas ciegas y sordas con los contenidos audiovisuales, y durante todos estos años lo que hemos realizado es vincularnos con instituciones que trabajan con personas ciegas y sordas para conocer de primera mano cuál es la necesidad que tienen, ¿no? Y ahí nos encontramos con que poder acceder a los contenidos audiovisuales, al mundo del entretenimiento, pero también al mundo del audiovisual como educación o como información, era una necesidad y una falta muy grande, y comenzamos a trabajar en esta idea de Teilu, una plataforma digital, web, a través de la cual empezar a distribuir todo el contenido que durante muchos años habíamos empezado a adaptar con audiodescripción y con subtítulos, que por el momento lo habíamos estado solamente distribuyendo en Córdoba, y nos parecía importante empezar a distribuirlo a nivel nacional. Y bueno, así surgió en 2016 la idea de generar esta plataforma que desde el año pasado ya empezó a funcionar y a llegar a sus beneficiarios. Córdoba lanzó este año un concurso especial sobre la crisis que está ocasionando la pandemia, la cuarentena, bueno, y en particular el COVID-19. Y nuestro proyecto tiene una particularidad, que el fenómeno de la cuarentena y el aislamiento en los hogares ha hecho que muchas personas empiecen a buscar espacios para el entretenimiento, para el ocio. Y justamente Teilu vino a ocupar un espacio importante para las personas con discapacidad, para personas ciegas y sordas, que encontraron en nuestra plataforma un espacio en donde acceder a contenido accesible para disfrutar durante esta cuarentena, ¿no? Fuimos seleccionados entre más de 300 proyectos y la verdad que eso nos llenó muchísimo de orgullo, porque pudimos avanzar en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, pudimos dar un paso importante con el proyecto y crecer sobre todo en cantidad de personas, ¿no?, en visibilidad del proyecto. Si bien esta plataforma se lanzó en noviembre del año pasado, este programa que justamente se llama Impulso realmente nos impulsó a visibilizar, también nos dieron un poco de capacitación, y lo que actualmente están haciendo es ayudarnos a encontrar financiamiento para seguir sosteniendo el proyecto. Teilu está conformado por un equipo multidisciplinario, hay guionistas de audiodescripción, editores de video, de sonido, hay locutores que ponen la voz para las audiodescripciones, intérpretes de lengua de señas, y también, bueno, tenemos un grupo de programadores que son la pata tecnológica del proyecto, pero uno de los roles más importantes está en el que cumplen las personas ciegas y sordas dentro del proyecto, que son los correctores de Teilu, que lo que hacen es justamente corregir las adaptaciones para que los contenidos salgan con calidad y sirvan y sean eficientes. Nosotros trabajamos con 3 métodos de adaptación. La audiodescripción es el método que se utiliza para que una persona ciega pueda disfrutar de una película. La audiodescripción es una voz que se guiona primero, que se graba después y que finalmente se edita y se incluye en la película para hacer una edición final. Esa audiodescripción es una voz que se inserta en los espacios de silencio, de los diálogos entre los actores y demás, y le va dando información a la persona ciega sobre qué es lo más importante que tendría que saber de esa escena, por ejemplo, cómo están vestidos los personajes, cómo se mueven, podría describir algo de la escenografía. Lo importante es que describa algún elemento que narrativamente es importante para el hilo conductor de la trama. Entonces la persona ciega con la audiodescripción más la banda de sonido original de la película, puede completar el entendimiento de contenido que sea, digamos, ya sea de una película, de una serie y de género que fuese. Y después, para las personas sordas, lo que hacemos es subtitular los contenidos. El subtítulo también tiene muchas particularidades. Los sonidos que lógicamente no se oyen se incluyen en el subtítulo a través de corchetes o párrafos según la característica de ese sonido, si es música o si es un elemento sonoro de importancia narrativa y demás. Y después, uno de los pasos más importantes que hemos realizado es incorporar la lengua de señas a la ficción. También se guiona, se traspasa, digamos, lo que serían los diálogos a la lengua de señas, y después de eso se filma en un estudio y se edita con la película final para que la persona sorda que decide optar por la lengua de señas pueda disfrutar los contenidos con esa forma de accesibilidad. Tailu tiene una diversidad muy grande de contenidos. Tenemos desde cortometrajes, largometrajes, películas de ficción, series, y nosotros trabajamos de forma articulada con productoras y agentes de contenidos audiovisuales. Ellos nos ceden sus contenidos para que los adaptemos y vamos recibiendo mucha diversidad en eso, ¿no? Estamos tratando de que Tailu responda a la diversidad de miradas también. Lo importante es que cada vez haya más conciencia de los productores, distribuidores, directores, de que su cine puede llegar a otro público, y nosotros, bueno, lo estamos haciendo posible a través de Tailu. Incluso ahora estamos recibiendo contenido de España, por ejemplo, unos cortometrajes y unas películas españolas que nos han dado la autorización para adaptarlas y para distribuir aquí. Así que estamos abiertos a todo tipo de contenido, siempre que sea cinematográfico o de ficción, ¿no? Hemos intentado estrechar vínculos con el Instituto Nacional de Cine, con la plataforma Cinear, pero bueno, todavía estamos a la espera de recibir algún apoyo del instituto. No tenemos, digamos, ninguna articulación con ellos. Lo que estamos haciendo lo hacemos de forma totalmente independiente. De hecho, Tailu es un emprendimiento social, lo estamos trabajando desde ese punto de vista, así que en algún momento nos encantaría realmente tener un lazo y una relación estrecha con el instituto, porque entendemos que también hay una cuota de responsabilidad en ellos en materia de acceso a los contenidos. Tailu está abierto a todo público. Tenemos actualmente muchas personas jóvenes, personas ciegas, personas sordas, y dentro del espectro de la discapacidad, personas con disminución visual, personas hipoacúsicas también. Y también nos han contactado muchos adultos mayores que les sirve muchísimo la audiodescripción, o algunos adultos mayores que les sirve tener el subtítulo para poder seguir la película. Así que está generando impacto de repente en sectores en los que no creíamos que iba a tener impacto o que no lo habíamos contemplado de primera mano, y estamos realmente muy contentos que pueda ser para todos. Y los contenidos que son de repente no aptos para todo público tienen una advertencia al principio de la película para resguardar esa seguridad. Unirnos a la campaña de Yo me quedo en casa para nosotros fue muy significativo. Sabíamos que como plataforma audiovisual podíamos tener un rol protagónico en este momento tan crítico y de tanta incertidumbre que estamos atravesando, porque todas las personas, es lógico, tienen derecho a poder acceder a la cultura, al entretenimiento, a la información, y desde Tailu trabajamos sobre esos derechos. Y nos parece importante unirnos a esta gran campaña mundial de Yo me quedo en casa y poder generar una campaña que ayude a visibilizar el proyecto y a llegar a muchas personas que todavía no nos conocen. Nos ha permitido crecer mucho, llegar a muchísimas personas, instituciones, organizaciones. La verdad que nos permite llegar a muchísima gente de todo el país, y te diría de muchísimos otros países también que nos están escribiendo. Pero sobre todo darle visibilidad al proyecto y poner en juicio, digamos, la accesibilidad. Nos parece súper importante. Te repetimos entonces el nombre de esta plataforma de cine gratuito, teilu.com.ar. Plataforma de cine especialmente realizada para personas ciegas o sordas. Y dentro de los materiales que nos compartió para vestir esta nota Maximiliano Pinela, que es a quien estamos escuchando, hay un material realizado por las personas que tienen, las personas ciegas o sordas que trabajan dentro del equipo. Así que antes de seguir escuchando a Maximiliano, compartimos alguno de los testimonios y lo que sienten ellos también al realizar trabajo dentro de esta experiencia. Experiencia AD. Mi nombre es Carlos García, tengo 28 años, futuro profesor de educación física. Mi nombre es Gastón Gaviglio, yo tengo 28 y futuro traductor de inglés. Mi primer contacto con la audiodescripción fue con mis amigos y bueno, desde ahí empecé a aprovechar más que todas las que conseguía y que me gustaban. Siempre me gustaron las películas, los documentales, los cortometrajes. La persona que me describió siempre las cosas era tanto mi hermana como también mi madre. Película de caravana. ¿Qué? Sara está cabizbaja mientras Laucha le mira fijamente. Está el desafiante conmigo, ¿dónde va a vestir así? Siempre está bueno poder integrar a todos bajo las mismas condiciones. Cuando una película no tiene audiodescripción y estás vos solo, hay detalles que te perdés. Un texto que dice 6 meses después, 5 meses antes, 4 años después, eso ya te marca cómo vos vas a entender la película, qué vas a perderte, qué no te vas a perder. Es información que es más fácil de poder asimilar. Se puede ser más autónomo al ver una película y se puede entender. Cortometraje El Gran Baritowski. Baritowski yace en el piso. Estamos muy comprometidos nosotros con esto, porque no hay mejor opinión que la de las personas que tienen que utilizar las cosas. La verdad que esa experiencia estuvo muy buena. Corregimos relatos salvajes. Reunión de corrección. Hay detalles que por ahí no se tienen en cuenta, como puede ser a lo mejor pisar el audio de la película o describir escenas tanto antes de que ocurran. Que permitió que uno comparta su experiencia y su visión acerca de eso. Cortometraje La Última Entrega. El cartero arroja el paquete a los pies de Vicente. ¡Te dije que no iba a recibir ningún paquete! Es hacer la película visible a personas que no pueden ver algunas escenas que son puramente visuales y que requieren de una descripción. Tengo muchas expectativas. Me conforma el saber que se está trabajando. Es fundamental que se pueda optar, que la posibilidad esté. Entonces yo le veo un buen futuro y con proyectos como este que aportan a la difusión, más todavía, ¿no? Si otra gente toma las ideas y las ganas que ustedes tienen, el panorama va a estar muy positivo. Fotografías. Un joven ciego con su familia. Muestra Food Ciego. Persona ciega sonriendo a cámara. Placa Tailú. ¿Cómo te parece que se está manejando dentro de las plataformas en general la generación de contenidos para las personas ciegas o sordas? El resto de las plataformas que funcionan hoy en Argentina, ninguna trabaja sobre este sector de la población, ¿no? Ninguna plataforma está haciendo el esfuerzo necesario para que sus contenidos puedan ser accesibles. Para no ser injustos, hay que decir que Netflix, por ejemplo, tiene algo de contenido accesible, tiene algunas películas y series con audiodescripción y con subtítulo. Por ahí, la gran queja, digamos, si se quiere, de algunos usuarios, es que hay algunas audiodescripciones que no están al español y hay algunas audiodescripciones que no respetan algunas normas básicas para que sean realmente accesibles. Entonces, de repente algunas iniciativas responden más a la responsabilidad social empresarial de algunas empresas y no necesariamente a la accesibilidad o a la inclusión de estas personas. Entonces creo que ahí es donde Tailú entra a cubrir un rol importante, porque Tailú y nuestra plataforma surge por y para estas personas. Entonces tratamos de dar respuesta directa a esa necesidad y además porque bueno, nuestra plataforma es la única que tiene el 100% de su contenido accesible. Nada de lo que está en Tailú va sin accesibilidad. Y hay un dato particular, que la plataforma en sí también tiene accesibilidad, o sea, estamos trabajando fuertemente con el texto oculto dentro de la plataforma para que los lectores de pantalla de las personas ciegas puedan guiarlos y navegar con tranquilidad por la plataforma, así que también eso es una característica no menor, que la plataforma en sí también sea accesible. Maximiliano, y esto por ahí una pregunta más personal, ¿por qué se te ocurrió esta idea de desarrollar contenidos para personas con estas características que estás detallando? Para serte sincero, particularmente cuando yo me topé por primera vez con este tema de la accesibilidad, descubrí que era la audiodescripción en subtítulo, inicialmente fue una curiosidad profesional. Estaba en la universidad y me había topado con este tema, como la relación de las personas ciegas y sordas con el mundo audiovisual, pero con el tiempo se fue transformando en una visión totalmente empática de poder aportar algo, ¿no? Yo estudié cine y quería que mi profesión también sirviera para dejar una huella y poder construir algo que sea el puntapié de muchísimas otras cosas, ¿no? De repente nosotros hablamos de accesibilidad, de audiodescripción, de subtítulos, de lengua de señas, y nos ha pasado que nuestro proyecto de repente está inspirando otros proyectos. Y eso era lo que más nos importaba a nosotros, que la audiodescripción o la accesibilidad se empieza a trasladar a otros campos. El otro día nos escribían, por ejemplo, de unos museos que no tienen adaptación para sus visitantes ciegos o sordos, querían que le diéramos una capacitación para eso, y la verdad que ahí realmente nos damos cuenta del impacto que está teniendo el proyecto. Y un poco lo que me movía a mí era eso, que algo que genere impacto pueda seguir generando impacto en el futuro y poder dejar una huella, así sea muy pequeña, en la accesibilidad y la incorporación de estas personas al mundo del cine. Para ingresar a Teilú hay que ingresar desde cualquier navegador web a www.teilú.com.ar. Esa es la plataforma. Después nos pueden encontrar en todas las redes sociales también como Teilú y en Instagram como Teilú Contenidos. Y desde ahí estamos recibiendo mensajes, sugerencias. Estamos constantemente trabajando para mejorar. Estamos trabajando sobre eso constantemente gracias al feedback que estamos recibiendo de todas las personas. Actualmente tenemos cerca de 3.000 usuarios ya suscriptos a la plataforma. Gran parte de eso fue el fenómeno de la cuarentena, de la visibilidad y la exposición que tuvo el proyecto. La plataforma es gratuita, estamos pensando a futuro cómo sostenerla y cómo mantener la sustentabilidad a largo plazo. Quizás haya algunos contenidos de estreno por los cuales se pueda cobrar algún ticket digital, con la posibilidad de que eso nos permita a futuro sostenerla, pero actualmente es gratuita y siempre va a tener contenido gratuito. Voces al margen. Fabián, Julia, nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos hayan disfrutado de este 33 de mano número 204 y agradecemos enormemente a la audiencia que está de al otro lado o de la radio o de la compu o del celular. Saludos a los compañeros y compañeras del colectivo Almangen y de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. Hasta la semana que viene. Saludos, Julia. Hasta la semana que viene.